hermano, una vez más, bueno, muy buenos días, que Dios los bendiga a todos. Qué bendición es estar en la casa del Señor. Es mejor estar aquí que en un hospital. Amén. Es mejor estar aquí que en la playa. Mucho menos. ¿Verdad? No hay nada mejor que estar en la casa del Señor, ¿verdad? Cada vez que las puertas abren para estudiar de su palabra. Tenemos en esta mañana nuestra lección de escuela dominical. El domingo pasado se tuvo que interrumpir por una buena razón, porque estábamos en Margarita inaugurando el local de nuestra iglesia. Y eso estuvo demasiado. Bueno, más tarde, si la luz lo permite, para mostrar alguna foto, si usted tiene Facebook y me tiene como amigo, usted pudo haber visto las fotos. La inauguración, habían aproximadamente 50 en asistencia, sin contarnos a nosotros, los que fuimos, como 25 adultos fieles que están asistiendo y lo demás, el resto de jovencitos y niños. Y esa gente está ya muy emocionada. Oramos para que ahora el trabajo se continúe edificando en Margarita. Ya para Margarita no viajaré, sino cuando sea una actividad especial ya. Igual que para Carupa, ¿no? Estamos orando por Higuerote para conseguir el local e inaugurar también allá, y los fines de semana puedan estar asistiendo los hermanos, pero para eso tenemos que orar, ¿verdad? Orar. Y bueno, y en Cumaná la cosa va también mejorando, gracias al Señor, y pronto iremos a Los Roques, en nuestro primer viaje para Los Roques, para inaugurar también allá el trabajo evangelístico en Los Roques. Y bueno, que el Señor sea el que abra las puertas. El predicar es un mandato de Dios que ya se dio, tenemos que obedecer, ¿verdad? Y gracias al Señor por todo, por su fidelidad, gracias a Dios por los cristianos que vinieron el domingo pasado y no los rafaelianos que se jubilaron. No, yo quiero decirle algo, los que no vinieron están conmigo. Que lo único que estaban conmigo era el hermano Robert y su esposa, María Elena y nosotros. Más nada, y los demás se fueron a otra Margarita. La casa de la mamá Margarita se la comió el desayuno. Conmigo no está. Pero bueno, esas son las cosas que, si queremos crecer y que Dios bendiga a la iglesia, hay que mejorar. De venir a la iglesia, aun cuando el pastor está o no está. ¿Amén o no? Ok, bueno, vamos a comenzar el domingo 22 de junio. Domingo 22 de junio, vamos a comenzar nuestro servicio en las tardes, a las 5 de la tarde. Se echó a perder la película del domingo. Y ahorita viene el mundial. Ahí está difícil, ¿verdad? Pero ya vamos a comenzar nuestros servicios en las tardes. Y las clases que vamos a dar en los domingos en las tardes es el curso de maestro que estamos dando en la mañana, pero lo vamos a pasar a la tarde, porque la mayoría de los maestros buscan niños y no están asistiendo a las clases. Entonces no estamos haciendo nada si los maestros no están viendo las clases. Entonces vamos a reactivar nuestro servicio en las tardes y esperamos su asistencia y pueda continuar los que han estado viniendo al curso y los que no también, porque es palabra de Dios que se está enseñando igualmente, ¿okay? Y vamos a continuar entonces nuestra clase de escuela dominical, que hemos estado hablando acerca de la historia de la iglesia. Recuérdense que hemos hablado, quería comenzar desde aquí para ahorrar tiempo, pero hemos dividido la historia de la iglesia en tres partes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La primera parte de la historia de la iglesia primitiva, ¿okay? La segunda parte de la historia de la iglesia medieval, y la tercera parte de la historia de la iglesia moderna. Hasta ahora vamos por el siglo. ¿En qué siglo estamos estudiando? Tercero. No, el cuarto. Recuérdense, del 0 al 100, el siglo 1. Del 100 al 200, el siglo 2. Del 300 al 400, del 200 al 300, el 3. Y del 300 al 400, 4. Y ahorita estamos estudiando el siglo 4, en la historia de la iglesia. Ya los apóstoles murieron mucho tiempo antes ya. Se le pasó el testigo a la generación. El siglo II hubieron muchos mártires, persecuciones han habido durante todos los siglos y todavía sigue habiéndolo para la iglesia. Pero ya en el siglo IV comienza una etapa crucial de la iglesia. Comienza a funcionar, por decirlo de esta forma, a reagruparse la iglesia que conocemos como la iglesia católica en el año o en el siglo IV. Hemos estudiado anteriormente que la palabra católico significa que es, ¿se acuerdan? Universal. Entonces, la iglesia católica, vamos a estar analizando el siglo IV porque es el comienzo de la historia de la iglesia católica y tiene mucho que ver con la historia de la iglesia y nos afecta primordialmente y directamente para el estudio y desembocar en lo que en las diferentes tipos de iglesias que hay al día de hoy. Inclusive en la época de la iglesia medieval vamos a ver también cómo se divide la iglesia católica. La iglesia católica también tiene una ruptura y unas ramificaciones, y es donde sale la iglesia episcopal, la iglesia metodista, la iglesia anglicana y la iglesia, y vamos a verlo en una línea del tiempo, cómo se divide la iglesia católica, cómo sigue la iglesia cristiana a lo largo del tiempo y cómo comienza lo que llaman la iglesia protestante. Y eso lo vamos a analizar bien detalladamente cuando lleguemos a su momento. Pero en el siglo IV, hemos hablado la última vez que nos reunimos, hubo un emperador antes de Constantino que se llamaba Diocleciano. ¿Se acuerdan que vimos la última vez? Diocleciano fue uno de los gobernadores más fuertes en contra del cristianismo. Entonces, para poder entender esto, hay que tratar de tener imaginación. Y yo quiero que ustedes tengan imaginación cada vez que ven nuestra clase. Imagínense que no estamos en el año 2014, ¿estamos en qué siglo? Tercero. ¿Quién dio tercero? Preséntate. ¿En el siglo? Cuarto. ¿Ok? El cristianismo, hoy, decir yo soy cristiano, todo el mundo ha escuchado de Cristo el día de hoy. O sea, no es difícil agarrar y predicar el Evangelio porque en las escuelas nos enseñan nuestra historia universal antes y después de quién. Cristo, el símbolo de la cruz, Cristo crucificado, la adoración al niño Jesús. Estamos hablando de predicar el Evangelio en nuestro tiempo. La gente sabe de Jesús, pero en el siglo IV la iglesia está luchando para llevar el Evangelio al mundo conocido. Está sufriendo una fuerte oposición y persecución los cristianos daban su vida por el Evangelio. El día de hoy vemos que muchos viven un cristianismo a una religión prácticamente. No estamos dando nuestras vidas como lo daban estos cristianos comenzando estos siglos. Es importante entender esto porque eso tiene un precio y el día de hoy nosotros estamos muy tranquilos, predicamos, cargamos la Biblia en nuestros brazos y tenemos libertad en cierta forma religiosa. Pero en la época del siglo, cuando llega el siglo IV, la iglesia está en una fuerte oposición, muchos mártires, persecuciones, asesinatos de cristianos, porque iba en contra de las religiones que estaban gobernando en aquel momento. Y también que tenemos un enemigo que quiere destruir el cristianismo desde siempre, que es Satanás. Ha utilizado el mundo y ha utilizado la carne del ser humano para poder destruir el cristianismo, pero como dice la Biblia, nosotros confiamos en la perpetuidad de la iglesia, porque Dios prometió que su iglesia iba a permanecer hasta que Él venga. ¿Amén o no? Permanecer. De hecho dice que las puertas del Hades lucharán contra ella, ¿okay? No van a resistir a la iglesia. Dios ha prometido preservar su iglesia, Dios ha prometido preservar a sus santos. Cuando hablamos de los santos, estamos hablando de aquellos que han sido salvos por la sangre del Señor. Dios ha prometido preservarnos a nosotros. El que tiene Cristo, ¿tiene qué? La vida. Estamos escondidos en Cristo. Dios ha prometido preservarnos a nosotros. Y Dios ha prometido preservar una última cosa, su palabra. Los cielos pasarán, pero su palabra no pasará. Dios ha prometido preservar a su iglesia. La iglesia ha sufrido persecución, pero siempre ha quedado un remanente a través de la historia. Llega el siglo IV, Diocleciano, una fuerte oposición contra el cristianismo, pero en el año 311 salta a la palestra este personaje conocido como Constantino. Constantino fue el emperador que se congració con los cristianos. Y su posición y su permanencia fue tan importante que afectó la iglesia del Señor, este personaje de la historia, Constantino. Constantino vivió entre el año 274 y 337 después de Cristo. Es importante estudiar a Constantino porque Constantino es el precursor de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Como le he mencionado anteriormente, con mucho respeto y mucho tacto quiero enseñar esta clase, porque yo durante 17 años fui a la Iglesia Católica y yo no era un mal católico. Yo iba a mi iglesia, iba a la misa a las 7 de la mañana, cumplía mi sacramento. De verdad, siendo un jovencito, tomé muy en serio la religión y estudié catecismo, confirmación, todos los cursos que podían dar. Ayudaba a la iglesia allá de Católica del Valle, pertenecía allí, ayudaba a limpiarla y todo eso. Algo importante que entendí después es que no se nos enseña, o no se nos enseñó como un buen católico, no se nos enseñó la historia de la iglesia. Yo leí, cuando estudié en el bachillerato de Historia Universal, leí de Constantino. Y yo creo que ustedes, si pasó por el bachillerato, estudió bachillerato en Historia Universal, tuvieron que enseñarle algo de Constantino, pero muy leve, aplicado desde el punto de vista militar, terrenal, todo lo que Constantino hizo, pero muy poco abocado a la parte religiosa. De hecho, fue después que yo conocí a Cristo que entendí cómo comenzó la Iglesia Católica, que entendí cómo fue el inicio y por qué sucedió. Y ahí es donde entendí muchas cosas. Por eso es que, como vimos hace 3 años que comenzamos este curso, hace ya 3 años entendimos y les enseñé que para poder estudiar la historia de la iglesia tenemos que ir, número uno, a la Biblia. Es importante. La Biblia nos va a enseñar la historia de la iglesia, por supuesto. Pero hay datos históricos, arqueológicos, científicos, que no están en la Biblia, que están en los libros de historia. Entonces, si usted quiere entender y queremos entender mejor la Biblia, tenemos que ir a la historia universal, a la historia secular, para poder comprender mejor lo que la palabra de Dios enseña. Constantino surge en este siglo y fue un protagonista esencial. Y ya le vamos a decir, a explicar el porqué. En el año 311, dice la historia que Constantino, no sé si se ve bien allí, bueno, está un dibujo que lo encontré en Google. Cuando coloca Constantino, está una batalla, él estaba encarando una batalla, el Imperio Romano. Recuérdense que vimos también durante el estudio de este curso que el pueblo de Israel y la iglesia se encontraron siempre bajo subyugado bajo varios imperios. El pueblo de Israel estuvo bajo el Imperio Egipcio, bajo el Imperio Persa, bajo el Imperio Babilónico, bajo el Imperio Asirio y por último bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el más grande de todos porque logró tener un control más allá, hermano, de la frontera. De hecho con Alejandro Magno, su cruzada de conquista se extendió hacia la India e inclusive hasta España quería llegar el Imperio Romano. Es interesante que Roma era una potencia militar, su estructura, su ejército, su forma de ataque. Estudios han demostrado que el ejército romano era una potencia, tenían hasta sus escudos estaban diseñados de una forma para protegerse uno con otro, poder avanzar, tenían armas desarrolladas que otras culturas no tenían. El Imperio Romano era un imperio que tenía el control de la humanidad en aquella época. ¿Está conmigo o está conmigo? El Señor decidió que Cristo iba a nacer bajo el Imperio Romano. Me parece que para Dios no hay nada casual de casualidad. Dios te controla las cosas. ¿Okay? ¿Por qué nació Cristo en el Imperio Romano? Porque en la época del Imperio Romano se hablaba un lenguaje común, el griego. Ellos conquistaban y obligaban a hablar el griego. Conquistaban, obligaban a hablar el griego. Y eso benefició a la iglesia porque la iglesia ahora no necesitaba hablar muchos idiomas, sino necesitaba hablar era griego. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en qué? Griego. ¿Está conmigo, hermano? Vamos avanzando, ¿verdad? Estamos aprendiendo. El Imperio Romano tenía el control, hablamos de las carreteras que fueron que construyeron, y ahí donde viene el dicho, todos los caminos llevan a donde. Porque desde el centro de operaciones, ellos no tenían aviones. El día de hoy, si hay un problema en la frontera con Colombia, de acá de Maracay despegan los Sukhoi, despegan la Fuerza Aérea, y en segundos, en minutos están en la frontera defendiendo hoy. Pero antes no tenían esa facultad, esa rapidez, y por eso que el gobierno, el Imperio Romano, construyó esa carretera y las legiones se desplazaban muy rápidamente y apagaban cualquier foco de sublevación que tuvieran en contra del Imperio Romano. Bueno, el Señor no se le escapó a esa, y por esas carreteras que construyeron, caminaron los cristianos predicando la palabra de Dios, alcanzando el mundo conocido. Bueno, el Imperio Romano se encontraba en una de esas batallas, este emperador llamado Constantino, en una batalla crucial en el puente Milvio. A lo mejor son datos que usted lo va a escuchar y se le va a olvidar, estamos claros, pero son datos importantes para entender en la parte religiosa, por decirlo de esta forma, cómo comienza la Iglesia Católica en ese puente conocido, el puente Milvio. Un segundito, por favor, si quieren. No, porque se movió. El puente Milvio. ¿Quiénes han visto la escultura o la pintura de la Mona Lisa? ¿Quiénes han visto? Bueno, también esa época renacentista tuvo un impacto también en la iglesia, lo vamos a ver más adelante, pero hay un puente que está la Mona Lisa ahí pintada y se ve un puente ya a lo lejos. Es el puente Milvio. De ahí es donde se cruzó o se hizo la batalla crucial Constantino. Constantino se encontraba el Imperio Romano perdiendo esa batalla. Estaban perdiendo esa batalla. Y él tuvo una revelación. Y ahí es donde entra nuestras alarmas. Prim, prim, prim, se nos enciende la alarma. Porque sabemos que lo que Dios quería revelar está aquí en la palabra de Dios. ¿Está conmigo o está conmigo? Se me enciende la alarma porque Russell, fundador de los Testigos de Jehová, tuvo una revelación. Porque Elena de White, de la Iglesia Adventista, tuvo una revelación. José Smith, de los mormones, tuvo una revelación. Carles Osnan, que fue el fundador del movimiento pentecostal, tuvo una revelación. No, parece casualidad, pero no es casualidad que todas estas grandes religiones, los musulmanes también, con una revelación, comienza con una revelación extra bíblica, desviándose totalmente de la enseñanza impartida en la palabra de Dios. Dice en el libro de Gálatas, si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, sea que anatema. Así, mire, usted ve al mismo ángel, y que ese ángel, desprendiendo sus alas, lo escarche todo y le dice otro evangelio diferente que está acá, no viene de Dios. Porque dice que el mismo Satanás se disfraza como un ángel de Dios. Entonces vemos que Constantino, en esa batalla que estaba perdiendo, él tuvo una revelación y vio en su sueño, él vio una cruz resplandeciente, y en la cruz tenía inscrita esta frase: in hoc signo vinces. Vamos a repetirlo una vez. Si usted lo quiere anotar, estos datos son cruciales, ¿ok? En esta cruz que él vio en ese sueño decía in hoc signo vinces, en latín, y significa con este signo vencerás. Él, al tener esta revelación, él sabe, porque él conoce, el Imperio Romano sabe del cristianismo. En la época ya estaban persiguiendo a la iglesia y sabían de un tal Jesús que habían crucificado en la cruz, y ellos conocían el cristianismo. El Imperio Romano fue un, fue un imperio en la parte religiosa manejado por el politeísmo. Ellos adoraban a muchos dioses, ellos adoraban a la naturaleza, inclusive el emperador era considerado un dios y era adorado como dios. Y vemos que ellos sabían del cristianismo, sabían de Cristo, sabían de su sacrificio, estaban persiguiendo a los cristianos, pero ahora él tiene esta revelación donde aparece la cruz y este señal, hijo, signo vinces, con este signo vencerás. Y él tomó esta revelación como un presagio que Dios le estaba hablando. Y él a partir de este momento, él toma el evangelio o toma el cristianismo como una bandera. Él vio esta revelación como una señal de que ahora Dios iba a estar con él si era cristiano. Y eso fue una revolución en el imperio, porque ellos tenían una religión ya. Era una cultura politeísta, además que en los imperios, en las cruzadas que tuvieron, conquistaron muchas otras culturas. Ellos siguieron respetando las culturas de los babilónicos, de los persas, de todo el imperio. Todo era una cultura de adoración a muchos dioses. Pero ahora ya el emperador en curso no era un enemigo ahora del cristianismo, ahora lo estaba viendo como un amigo. Ahora estaba viendo el cristianismo como aparentemente algo bueno. Y él mandó Constantino, después de esta revelación, él mandó dibujar en todos los escudos de los soldados, en todos los batallones, en todos los escuadrones, en las legiones, mandó a dibujar el signo de la cruz. Y adivine qué, ¿quién ganó esa batalla después de esto? El diablo. ¿Adivine quién ganó? El diablo. Ellos. Ellos ganaron. Y él asumió que el hacer eso estaba dirigido por Dios y atribuyó la victoria al Dios cristiano. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo cuando predicó allá en Gálatas y predicó en el Areópago de Atenas? Él había muchos ídolos, de hecho, en Areópago habían adorado muchos ídolos, y había un dios en particular que adoraban, que era la diosa Diana. Y la diosa tenía sacerdotes y sacerdotisas, y ellos hacían lujuria y actos lascivos en las puertas de ese templo. Imagínense nada más allí. El apóstol Pablo predicó, y tremendo, por eso el apóstol Pablo fue un gran hombre usado por Dios y muy inteligente. El apóstol Pablo entró allá a predicar y dijo: ¿ahora qué le voy a decir? Está entrando en un templo donde están todos sus ídolos allí reunidos. Pero él comenzó a dirigir su mirada y vio que había una señal, había como una escultura, no era una escultura, un título que decía: al Dios no conocido. Ellos adoraban a tantos dioses, pero había un letrero particular que daba como una opción al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo, muy astuto, usado por el Señor, el apóstol se paró ahí y dijo: yo vengo a predicarle hoy, pero no voy a predicar ni de Diana, ni de Moloch, ni de Nimrod, ¿no? Le vengo a predicar a ese Dios que está ahí en ese título, el Dios no conocido, el Dios que conocemos, el Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor de señores. Y comenzó a predicarle a esa gente allí. Pero ahora vemos que Constantino asume y atribuye la victoria al Dios cristiano. Y sabemos que Dios ha sido Dios por la eternidad. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Dios no necesita valerse de la fuerza humana para mostrar su voluntad. Y el Señor ya venía tratando con su iglesia, pero esto que estaba comenzando no venía de parte de Dios, y ya vamos a ver por qué. Pero esto cambió la actitud hacia el cristianismo. Y lo primero que hizo Constantino fue liberar a los cristianos de su esclavitud, y decretó en el famoso Edicto de Milán, él decretó como religión oficial obligatoria el cristianismo. Bueno, parece una buena noticia para la iglesia, ¿sí o no? Aparentemente, ya no nos van a perseguir, ya vamos a estar libres. Púnchale, ahora el Constantino aparentemente simpatiza con nosotros. Parece una buena noticia para la iglesia, pero no fue así, porque Constantino decreta como religión oficial el cristianismo. ¿Qué quiere decir eso? Era obligatorio ser cristiano. Y ya por ahí va en contra de la doctrina de la palabra de Dios, del libre albedrío. Porque el Señor no va a obligar a nadie a ser cristiano si no quiere. ¿Está conmigo o no está conmigo? La Biblia dice: yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Tú puedes coger la vida, perdón, para que vivas tú. Dios no va a obligar a nadie a ser cristiano. Y Constantino decretó la religión oficial del Evangelio, obligando a bautizarse los soldados, pero era un paso de obediencia obligado por conveniencia, y sabemos que las cosas del Señor no se pueden hacer por obligación. ¿Está conmigo, verdad? Yo no puedo ser cristiano por obligación, por conveniencia, o porque me interesa, porque es la palabra, como dijo el Señor Jesucristo, es la palabra que sale y cae en medio de piedras, y luego de un corto tiempo crece, pero se ahoga y no funciona. Así es en la palabra de Dios en el ser humano. Nosotros no podemos hacer las cosas por obligación. Por eso es que esas puertas allí, o en el local, o bajo una mata, o bajo una choza, cuando se abran las puertas de la iglesia, usted entre por allí porque usted quiere. Nosotros no practicamos el bautismo de niños porque un niño no decide si se quiere bautizar o no. Josué tiene un año y medio. Yo lo puedo bautizar y él encantado, le encanta el agua como todo buen guaireño. Le encanta el agua. Está, por él se bautiza, pero él no está decidiendo. Yo tengo que esperar y yo voy a cumplir como padre mi labor de enseñanza y guiar y todo. Pero Josué, un día, él tiene que crecer y decidir si él va a aceptar a Cristo o no, o si él quiere ser cristiano o no. Las cosas no funcionan por obligación. Y ya vemos que aparentemente comienza a vislumbrar un nuevo panorama para la iglesia, pero comienza con este edicto obligatorio de religión oficial y comienza a haber cristianos ahora no comprometidos con el Señor. Hermano, ¿cuánta gente tiene una Biblia bajo el brazo, pero no son cristianos? ¿Cuánta gente da ofrenda y plata y todo, pero no son cristianos? Gracias. ¿Cuánto estamos viendo el día de hoy? Muchos cristianos o mucha gente convencida, pero no convertida. Porque saben que esto es verdad, saben que Dios existe, saben las promesas, todo lo demás, saben que esto es real, están convencidos, pero no están convertidos. Es por eso que nosotros tenemos que predicar un evangelio de arrepentimiento. ¿Está conmigo, hermano? Arrepentimiento. Porque si la persona no se arrepiente, igual va a perecer, como dijo el Señor Jesucristo. Necesita arrepentirse. Para yo arrepentirme, tengo que entender qué soy delante de Dios. ¿Cómo me ve Dios a mí? Como un pecador, estoy apartado, tengo una deuda que pagar. Y yo estoy condenado sin Dios. Y Dios me ve así. Y yo, para arrepentirme, tengo que entender mi necesidad. Tengo que saber que estoy enfermo. Tengo que saber que necesito la medicina. Y tengo que, como dice la Biblia, compungido, empujado, arrepentirme de mi maldad y de mi pecado. Y ahora entregar mi vida a Cristo y que sea Él quien viva en mí. Que como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo. Esa frase importante, ya no vivo yo. ¿Está conmigo, hermano? Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo ahorita, lo que ahora vivo en la carne, porque estoy en la carne, estoy vivo, estoy siento, me da hambre, ¿verdad? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios. el cual mi amor se entregó a sí mismo por mí. Pero comenzamos el siglo IV con una religión decretada, con un cristianismo obligatorio. Gente ahora dice, bueno, soy cristiano para que no me persigan. Pero vemos muchos convencidos, pero pocos que convertidos. Es importante, hermano, lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando, porque en este siglo vamos a detenernos mucho. Recuérdense que la Biblia no habla de una iglesia universal, hemos visto eso. La Biblia habla de una iglesia local. El apóstol Pablo predicó y fundó iglesias por todos lados, y cada iglesia tenía su pastor, todo lo demás. Y en la época del siglo IV no era la excepción. La diferencia es que ellos no se podían reunir públicamente, tenían que estar escondidos. ¿Se acuerdan del símbolo del pececito? Porque surgió el símbolo del pececito como una contraseña para protegerse y saber quién era y quién no era cristiano y todo lo demás. Ahora Constantino, bueno, vamos a decretar la religión oficial, hizo algo importante, que eso es lo que tenemos que entender, y ahí es el meollo de este asunto. Él llamó, ya no lo vamos a perseguir, ya no lo vamos a matar, me liberan a todos esos cristianos que están presos, liberan a toda esa gente. Y él llamó a todas las iglesias a reunirse en una sola. Presta atención, hemos visto que en una de las señales de los últimos tiempos que nos va a indicar que Cristo va a venir pronto por nosotros es lo que se ha denominado el ecumenismo. El ecumenismo, porque el anticristo necesita que haya una unidad de pensamiento religiosa para él poder controlar a la humanidad. Claro, yo quiero que este mundo sea unido. ¿Quién no quiere que este mundo sea unido? Es el deseo, pero en la práctica, hermano, no va a suceder. Es imposible que todas las religiones se unan. Es imposible. ¿Y sabe por qué? Porque no es que cada camino lleva a Roma, cada religión importante que lleva a Dios, no. Porque la Biblia no habla de que hay muchas religiones, la Biblia habla de que hay un solo camino. ¿Y ese camino es quién? Cristo. Y si queremos unir a los amigos musulmanes con el cristianismo, es imposible. Porque ellos no ven a Cristo como Dios encarnado. No lo ven. Nosotros no podemos ver al testigo de Jehová unirse con nosotros porque ellos no creen que Cristo es Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces es imposible que haya una unión. Ahora le pregunto esto: ¿están habiendo actualmente, universalmente y en nuestro país, movimientos ecuménicos? Todo, bueno, no importa, no hable, dame la mano y no lo será, y todo lo demás. Bueno, la Biblia dice que pueden estar conjuntos si no están de acuerdo. ¿Cómo vamos a concordar? Es imposible. Es el deseo, yo desearía que todo, pero en la práctica no se puede. Y vemos que el ecumenismo, el oukomene, como vimos la vez pasada, todos juntos, va a utilizar el anticristo para manifestarse. Y cuando eso suceda, ya la iglesia no va a estar acá. En el nombre del Señor, la iglesia será arrastrada por el Señor Jesucristo. Pero ahorita está preparándose el camino. Todo se está viendo normal y esto. Usted lo ha visto, hermano, ahorita en nuestro propio país. ¿Cuándo se había visto en una reunión política que hable un musulmán, que hable el sacerdote y que hable un pastor evangélico? ¿Cuándo? Nunca se había visto eso. Y ahorita ya se está teniendo reuniones ecuménicas, de oración, de todo lo demás. Y aparentemente uno lo dice, ay, qué chévere, se está uniendo. Pero el que ha estudiado la Biblia y sabe lo que va a suceder por medio de las Escrituras, que ya está revelado, sabemos que más bien tenemos que orar, porque Cristo viene pronto por nosotros. Constantino llamó a todas las iglesias, véngase, vamos a unirnos. ¿Bajo qué premisa nos vamos a tocar sus creencias? Bueno, ahí vemos a los egipcios. Estaban bajo el imperio. Ellos tenían una diosa llamada Semiramis. Y lo vamos a ver poquito a poco. Nada más lo estoy adelantando. Tenía una diosa llamada Semiramis con un bebé en brazo. Y sucedió con Constantino lo que conocemos como el sincretismo. Comenzaron a unir religiones paganas con el cristianismo. Entonces ya la diosa Semiramis, que conocían el imperio egipcio, que era Semiramis y su hijo, ahora era María y el Señor Jesucristo. Entonces lo que hizo fue un sincretismo religioso, y respetando la religión de todos, cambió muchas cosas, cambió muchas fiestas, dieron muchos decretos, como en la Semana Santa. Todo eso lo vamos a ver a medida que vaya avanzando el curso. Pero cuando él llama a todas esas iglesias a reunirse bajo el paraguas del Estado, adivinen qué hicieron las iglesias que habían recibido la enseñanza de Cristo. No se unieron a este llamado. Hubieron que muchas se unieron, pero hubo un grupo que no se unió y mantuvo su diferencia y su distancia de este movimiento aglomerado llamado el cristianismo del Imperio Romano. Y sabe qué, hermano, que cuando esto sucede, que la iglesia se mantiene acá, más adelante vemos que surge otro término del protestantismo. Y viendo desde este punto de vista, la iglesia cristiana no sale de la iglesia católica. La iglesia católica sale de la iglesia cristiana. Es importante esto, porque el cristianismo existía, las iglesias existían, los pastores existían, el movimiento cristiano existía cuando surgió Constantino. Constantino viene, agrupa las iglesias, hubo un grupo que no se mantuvo, no se adhirió a este llamado y mantuvo su distancia. Y aquí es donde comienza más adelante lo que llaman las cruzadas. Y si usted lee la noticia, estudia un poquito, le gusta leer el periódico, el Papa Juan Pablo II reconoció y pidió perdón públicamente después de muchos siglos por las muertes ocasionadas en esa época de las cruzadas. Ellos, usted ha visto películas, hay una película que se llama Cruzadas, con este actor, el que hace, ¿cómo se llama? Boom, ¿no? Leonardo Bloom. Orlando Bloom, el que hace de Legolas. Orlando Bloom, él hace otra película muy famosa que... Bueno, esa se llama Cruzada, donde sale el emperador que sale, tiene lepra, el papa de la época tiene lepra. Si no la ha visto, bueno, no se vaya ahí, voy a buscarlo. Pero si la quiere ver, véala, para enriquecer su conocimiento en cuanto a la historia. En esa película de... Ya se me fue la idea, lo que iba a decir la película. De la cruzada. En esa cruzada, que en la película parece que ellos están luchando contra paganos, que matan a los paganos, Mira, hermano, eso es la tergiversación de la historia más grande. Ellos estaban matando a los cristianos que no querían unirse al movimiento, al imperio del paraguas, de la religión oficial ahora que llamaban cristianismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una gran desventaja. La iglesia cristiana, y no estamos hablando todavía de bautistas, porque hasta ahora se manejaban cristianos. ¿Está conmigo? La iglesia cristiana no tenía tiempo para escribir la historia. Ellos están escondiéndose, perseguidos, asesinados. Y lamentablemente la historia de la iglesia fue escrita por los enemigos de la iglesia. Y hay poco escrito y datos históricos, aparte de la Biblia, que nos pueden hablar de la historia de la iglesia. Si vemos a Constantino, que llama a este grupo, a este aglomerado de iglesias, y aparentemente sucedió algo bueno, pero se mantuvo la adoración a muchas culturas, y lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense, hermanos, se nos ha ido el tiempo tremendamente, pero quiero terminar por hoy. Y si usted quiere seguir aprendiendo, esta clase, venga por si conmigo, venga un poco más temprano. Lamentablemente, hermano, por la logística, gracias a los hermanos que vienen temprano a limpiar, porque esto está horrible del fin de semana, del sábado. Vienen a limpiar, esto se lleva tiempo, recoger todo acá, santificar este lugar, porque ayer, los sábados, no hay nada bueno. ¿Está conmigo? que tiene que santificar, arreglar, limpiar, todo lo demás. Colocar esto siempre se nos tardamos, pero lo que queremos es comenzar a las 10 siempre. Ese ha sido mi deseo y mi anhelo. Pero ahora con este asunto de logística es difícil muchas veces, pero trata de llegar a tiempo el próximo domingo para continuar desde donde nos quedamos, ¿le parece? Okay, para no perder más tiempo, porque si no va a llegar, ¿verdad?, el año 2021 y todavía vamos por el siglo quinto. Okay. Ya llevamos 3 años estudiando esto, mira. Desde el año 2011 creo, comencé este estudio, mira por dónde vamos. Quiero terminar con esta parte nada más. Dale más. ¿Ok? Dale más. Dale otro. ¿Ok? Más. Anterior. Dale a la flecha. Ok. Es importante esto. Constantino es considerado un gran cristiano, modelo y todo lo demás. Pero hay un dato importante que obvian los historiadores y los historiadores de la iglesia más, que Constantino profesó su salvación, presta atención, al instante de su muerte. Toda su vida no quiso profesar, entre comillas, la salvación. En toda su vida no quiso. Vivió sin el Señor, poco comillas, porque ya te va a ver cómo se basó su salvación. ¿Okay? Cuando él al final de su vida, él es que profesa que es salvo y se bautiza en el lecho de su muerte. En el último instante de su vida se bautiza y es donde profesa a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Constantino hizo eso? Porque se tenía la mal costumbre de creer que el bautismo salva. Ahora está entendiendo, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el bautismo es la doctrina que causó más división en la iglesia? Porque decía el bautismo salva. Y otro error que se tenía es que la salvación se podía perder. El bautismo salva y la salvación se podía perder. Entonces, mi hermano, mire esto. Si la salvación se pierde, cada vez que usted acerque a Cristo, entonces tiene que bautizarse en él. Si la salvación se pierde. Por eso es que hemos hablado de la perpetuidad de la salvación. Pastor, o sea, que si yo acerco a Cristo, no voy a perder mi salvación. Si lo haces de corazón, en arrepentimiento, genuinamente, no vas a perder la salvación. Ah, bueno, si eso es así, vamos a aceptar a Cristo y vamos a pecar. Y mañana me busco un papá de farra, me voy a tomar, me voy a hacer esto porque no voy a perder la salvación. Si usted hace eso, no es salvo. Así es. Porque alguien que es salvo no va a planificar el pecado. ¿Okay? Recuérdense el rey David, cuando el rey David pecó, él dijo: Señor, en Salmo 51, y David no hizo nada sencillo. David mató y fornicó. Adulterio. Y fíjense, adulterio. Y David le dijo al Señor: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Está conmigo? Perdió fue el gozo. Cuando usted peca, pierdes el gozo. ¿Sí o no? Se siente mal. ¿Sí o no? Mal, confundido. Pero hay algo ahí que dice: oye, tengo que volver en arrepentimiento con Dios, pedirle perdón y todo lo demás. Pero la palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. No dice tendrá la vida eterna. Es decir, bueno, eso es tema que podemos darle bien, que ya lo hemos hablado de la salvación. La salvación, alguien que es salvo no va a perder su salvación. Y Constantino se bautizó al final de su vida porque él decía: bueno, para asegurarme, para ser salvo en el último instante, y se bautizó. Y realmente, bajo esa premisa, se pone muy en duda que este hombre ha sido realmente salvo. Porque el que duda, dice la Biblia, es semejante como la onda del mar, y no agradará al Señor. Al Señor. Y vemos que la condición espiritual de él fue durante toda su vida una persona no salva, profesada por él mismo, y él nunca renunció a sus creencias paganas, a sus creencias heredadas. Es por eso que es importante ver que Constantino, todo lo que asemeja su puesta en escena para la iglesia, tuvo mucho que ver porque introdujo este movimiento que conocemos hoy como la Iglesia Católica. Y no hay que obviar que la Iglesia Católica es un imperio en estos días. ¿Okay? La religión, una de las religiones más predominantes en número es la religión católica. De hecho, tiene su propio país, el Roma. El Vaticano es independiente, su ejército, tú tienes todo allí. Tiene un imperio hoy que no es obligatorio al mundo, pero en la época de Constantino era obligatorio. ¿Ok? Era obligatorio. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. ¿Está conmigo? Ya hoy nos vamos ya cargados ya la cabeza de este tamaño, ¿verdad? La semana que viene vamos a continuar ahora los cambios que hubieron bajo Constantino, y vemos allí, bueno, la condición espiritual de él y los cambios que hubo bajo Constantino. Allí es donde se pone bueno esto, aquí es donde esto se pone bueno, cuando comienza a haber cambios muy importantes en esta nueva etapa de la Iglesia. Recuérdense que ya no. El próximo domingo, cuando comencemos la clase, usted véngase mentalizado, cuando usted pase allá, que no estamos en el año 2014. ¿En qué siglo estamos? Cuarto. Okay. Por favor, no se vaya a venir vestido del siglo, ¿no? El pastor me dijo que vaya a venir como un soldado romano, ahí se ve, ese que está loco. Figurativamente, los cambios en el cristianismo bajo Constantino. Lo dejamos hasta aquí entonces, y Dios mediante continuamos la semana que viene.